Hola, yo soy Noelia de Chubut, soy militante contra los extractivismos y por derechos humanos. También soy una de las personas criminalizadas de la provincia. Hay muchas personas acá en Chubut criminalizadas, son varias las causas. Hay personas criminalizadas en pueblos originarios, en las comunidades que también están en la provincia. Y después las causas específicamente por la lucha contra la megaminería, tiene varios imputados, varias personas procesadas. En este momento habemos cinco personas procesadas por la justicia federal, elevadas a juicio ya por el juez Geral. Vamos por la segunda apelación para revertir eso. No, no lo vemos muy, muy factible que no sea favorable, pero bueno, seguimos dando la lucha también ahí en la justicia. Y por otro lado, teníamos compañeros y vecinos también criminalizados y encausados por lo que fue la rebelión del 2021, en diciembre, cuando se logró revertir la zonificación minera y echar para atrás a estos saqueadores de la provincia, junto con el gobernador Mariano Arcioni, que tuvo que dar marcha atrás y revertirlo. Y bueno, esa rebelión dejó un saldo de muchas personas heridas y criminalizadas también, entre los que llegaron a ser 24 personas. También por dar pelea en el Poder Judicial, logramos que hoy tengamos un total de 8 personas procesadas por esa misma causa, así que se redujo a una tercera parte de las personas que eran en principio, lo que entendemos que eso implica que han sido causas armadas sin pruebas, que tuvieron que filtrar más de la mitad por no tener elementos suficientes, así que entendemos que fueron personas señaladas a dedo, que intentaron disciplinar a los vecinos que salieron a acompañar las movilizaciones y lo siguen haciendo y que están tocando en este momento estas causas, porque en Chubut están pasando cosas también bastante graves. Entregaron el agua de nuestra provincia a la empresa Mecorot. También están aprobando la explotación de hidrógeno verde, entregaron el permiso para sacar petróleo del mar, también siguen haciendo promoción a distintos proyectos que nosotros nos oponemos porque son todos muy agresivos con el ambiente y eso lo está haciendo el gobernador Nacho Torres sin ningún tapujo, aceleradísimamente, y se ven venir una nueva rebelión y creo que están sacando esto de las causas a la luz para seguir disciplinando y metiendo miedo. Así que nada, la situación está así, tenemos las calles llenas de policías, tenemos el comando unificado activo acá en la provincia, así que estamos todo el tiempo con policía en la calle de todos los colores y nada, esa es nuestra situación, pero seguimos, seguimos y no nos van a desalentar, así que nada, un abrazo para ustedes, contarles que esa es la situación por acá y bueno, en cualquier momento estaremos hablando de nuevo.